Sabaticap, viajeros, esto es Viajando sin Planes y empezamos un nuevo podcast, esta vez para celebrar que llevo un año viajando y os voy a contar pues todo mi viaje por el sudeste asiático. Estoy grabándolo en directo desde el río Ping en Chiang Mai y bueno, de momento no me mira demasiada gente raro. Nada, vamos a empezar mi viaje, ¿no? ¿Cómo tomo la decisión? Y bueno, yo vuelvo de Erasmus, ¿no? Erasmus es como intercambio de estudiantes que hacen en Europa, pero bueno, que hay en todas partes. Vuelvo del Erasmus en Italia y bueno, me quedo con ganas de viajar más, de descubrir más, ¿no? Descubro una vida en la que pues cada día se hacen cosas, cada día se viaja y bueno, la vida que yo me había imaginado, yo tenía ganas de vivir. Y nada, empiezo a trabajar 2 años para ganar dinero. Gané como 7.000 euros, que serían 8.000 dólares americanos. Y nada, en ese punto, 4 meses antes de irme, ya llevo mucho tiempo pensándolo y me compro el viaje. Me compro el vuelo a Ho Chi Minh. Que está en Vietnam, en el sur. Y la razón es bastante simple y es que tenía un amigo en Australia que también quería viajar por ahí y bueno, le digo, oye, ¿qué te parece si nos encontramos por ahí, por Vietnam? Pues nada, todo esto lleva a que yo dejo de trabajar el 1 de diciembre y el 21 de enero cojo el vuelo para Ho Chi Minh. Primer vuelo largo y en verdad los sentimientos eran muy extraños, era como... Sabía que me iba a la otra punta del mundo, pero no sabía absolutamente nada de lo que había en ese lado. Tenía como miedo a todo, ¿no? Pero igualmente sabía que era lo que quería hacer y lo que yo había soñado. Total que, pues eso, me voy a Vietnam y ahí empieza mi viaje, ¿no? Llego a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es la ciudad más caótica del sudeste asiático. Y junto con el jet lag, ¿no? Que mucha gente se cree que es como un mito o algo, pero no, ¿vale? Me tiré como una semana para pasar el jet lag y nada. Y ahí empieza mi viaje. ¿Qué es lo que visito? Pues de Ho Chi Minh me voy a Phu Quoc, que es una isla en el sur de Vietnam. Y luego me voy a un parque nacional que no me acuerdo, en el que ya veo cocodrilos, ¿no? No había visto un cocodrilo en mi vida. Pues ya me... Como que al principio tenía muchas ganas de descubrirlo todo, ver todo, hablar con todo el mundo. Estaba muy nervioso por si hacía amigos, por si iba a estar solo ahí durante 6 meses, porque yo le había dicho a todo el mundo que me iba mínimo 6 meses. Y claro, dentro de mí decía, es que no puedo volver antes. Pero... Aunque parezca mentira, no sé si es que tuve suerte, pero llego a un hostal en Ho Chi Minh muy bonito, muy guay. Los de la recepción me reciben súper majos, hago amigos, me dicen de salir a tomar algo, me dicen de ir a ver a los túneles, los Cuchi Túneles, muy recomendable, sobre la guerra de Vietnam. Y bueno, pues eso, estamos en Vietnam. Llega mi amigo y nos vamos a visitar el norte de Vietnam, Hanoi, Halong Bay, que es uno de los sitios más impresionantes que vais a ver. No te alcanza la vista si algún día vais allí. Y también algo sorprendente que yo no me esperaba y es que hacía un frío que te cagabas. En Hanoi, en el norte de Vietnam en general. En Sapa estaban a 0 grados, yo iba a ir a Sapa pero no fui. Y bueno... De allí me voy a Tailandia, ¿no? Y como el destino mochilero por excelencia. Y bueno, me sorprende, ¿no? Porque Vietnam era muy barato, muy aventurero, pero en Tailandia estaba todo montado. Y en Tailandia era caro, comida cara, la bebida cara. El sur de Tailandia, la verdad es que me quedé un poco... Tuve muy buena experiencia, solo visité tres sitios que fueron Bangkok, creo que a nadie le gusta Bangkok, al menos la primera vez que lo visita. Y de ahí me fui a Koh Tao y Koh Phangan. Koh Tao es una isla que parece de mentira, parece de un juego de ordenador, las rocas redonditas, el agua azul, los peces, bueno, todo tipo de peces. Me hice el curso de submarinismo, que es algo que recomiendo a todo el mundo, y que bueno, que hasta convencí, cuando ya fui a Bali, convencí a mi madre de hacerlo, ¿no? Pero es impresionante meterse dentro del agua, empezar a respirar súper lento. Primero parece que no te llega el oxígeno, pero una vez estás ahí y empiezas a disfrutar, todo parece ir a otro ritmo, los peces van a otro ritmo, todo es impresionante, la verdad. Y es una experiencia que recomiendo. Y luego me fui a Koh Phangan. En Koh Phangan, pues tuve la suerte de estar en un hostal que se llama Jungle Vibes. Y muchas veces los hostales pueden cambiar tu experiencia un montón. O sea, sitios que te parecen una mierda, como por ejemplo a mí Chiang Mai la primera vez que vino, ¿eh? Luego encontré otro hostal que era impresionante, me lo pasé muy bien y de hecho aquí estoy, ¿no? Pues en Koh Phangan me pasó eso, que llegué a un hostal impresionante. Y el truco para elegir buenos hostales, tampoco es que sea muy de esto, pero en la plataforma de Hostelworld hay una puntuación que se llama atmósfera. Y yo suelo mirar que tengan muy buena puntuación ahí. Y también es verdad que como más barato, como más cutre, en general, más amigable es la gente, como más fancy, como más moderno. La gente como va más a su rollo, con su ordenador, sus móviles, su todo. Total, que bueno, esto. De ahí me fui a Camboya y me fui a ver creo que es una de las siete maravillas del mundo antiguo, Angkor Wat, que es impresionante. Y es otro de los sitios como Halong Bay que no te alcanza a la imaginación, ¿sabes? Lo ves y no lo entiendes cómo puede estar eso ahí. Y bueno, Angkor Wat es una pasada. Hola, Ana. No soy periodista, solo podcaster de momento. Bueno, una vez llego a Angkor Wat es impresionante, pero también tiene un contra, y es que yo creo que te tienes que coger un guía. Yo no lo cogí, pero creo que te tienes que coger un guía, porque es que si no, llega un momento en que solo ves piedras. Clarísimo. Y nada, pero bueno, ahí empiezo como ya a viajar solo. Mi amigo ya se ha ido, que estuvo conmigo en Koh Phangan, se va. Y me voy al sur de Camboya, visito las islas de Korong y Koh Rong Sam Loem, que son paraísos. Y bueno, mi experiencia ahí fue impresionante. Y ya dormí en una tienda de campaña porque en un hostal no tenían habitaciones para mí, pero empezó a diluviar y acabé toda la noche mojado. En Koh Rong Sam Loem me duchaba con cubos de agua, que mola mucho, es muy recomendable. Vi el plancton, el plancton este famoso brillante, ¿no? A medianoche, pues te metes en el agua y solo mueves el agua, se ve el plancton este. Y bueno, yo ahí mi idea ya era irme a Laos. Y quizá Myanmar, ¿no? Eso era un poco la idea pero todo va cambiando, porque como no tienes planes, pues en cada sitio conoces a alguien, preguntas, qué te parece mejor, qué te parece peor, dónde ir. Yo ahora estoy en el punto en que la gente me pregunta a mí, pero antes era yo, ¿no? El que preguntaba absolutamente todo. Y nada, me iba a ir a Laos, pero de golpe me dicen: pero ¿por qué no te vas a Filipinas, no? Porque hay una de las cosas que todo el mundo se olvida y es las temporadas. Temporada de lluvias y temporada seca. Bueno, todo el mundo se olvida. Hay mucha gente que no lo sabe, o yo al menos no lo sabía. Es lo que tiene viajar sin planes. Total, que bueno, me voy. Bueno, estoy ahí y tal, en Kampot, que es un pueblo que hay en Camboya, al lado de un río, del río Mekong. impresionante, te lo pasas súper bien. Y de hecho, hay hasta, los hostales tienen hasta, ¿sabéis cómo estos hinchables que saltas en un lado y en el otro sale el otro disparado? Bueno, en Campot me lo pasé muy bien. Y nada, de allí me compré el vuelo de Ho Chi Minh a Filipinas, que es uno de los sitios que sale más barato volar a Filipinas. Y nada, me voy a Filipinas, voy a Manila, me encuentro con unos amigos de mi hermana. Y bueno, Manila es una locura. Si podéis, no lo visitéis en vuestra vida. No, no, pero de verdad es que no te puedes mover, no hay coches, no hay motos, solo son coches y hay atascos de horas y horas. Entonces, bueno, no es lo mejor, pero tiene su gracia ir por ahí y nada, de ahí ya te vas a viajar por Filipinas. Tenéis un par de podcasts en los links de Spotify sobre Filipinas que podéis escuchar. De ahí me fui a Cebú. En Cebú paso mi cumpleaños, ya es el 31 de marzo. Un momento un poco triste, ¿no? Porque tampoco, no eliges a quién vas a tener al lado, es un poco. Bueno, un momento un poco triste, ¿no? Porque paso mi cumpleaños solo, digamos, en una fiesta coreana. Y nada, pero de ahí me fui a visitar Moal Boal, vi por primera vez una tortuga en el mar, impresionante. Me fui a hacer lo que llaman un cañonering, que es bajar un río, un cañón de agua turquesa, impresionante, con unos saltos impresionantes. Y nada, y ahí me voy a visitar Apo Island también, que también hay más tortugas. Ahora ya empiezo a ver tortugas por todas partes en Filipinas. Y nada, y de ahí me voy a Palawan, que yo diría que es lo más paradisíaco en lo que he estado. Y es impresionante. Si vais a algún sitio que digáis, hostias, que quiero ir al paraíso, tenéis que ir a Palawan. Y tenéis Port Barton. Port Barton es uno de los pueblos que mejor me lo he pasado. El Nido está un poco masificado, así que yo no lo recomiendo. Y luego Corón. Bueno, sea como sea, Filipinas es el paraíso y aparte es barato. Y si vas en pareja es aún mejor. Bueno, de Filipinas. Y aquí empieza la odisea. Yo cuando empecé el viaje, conocí a una chica de Noruega, no, Suecia, que me dijo, o Noruega, no me acuerdo, pero me dijo, a los 3 meses me empecé a sentir como que echaba de menos a mi familia, echaba de menos a mis amigos. Y yo le dije, bah, a mí no me va a pasar, ¿no? Pero irónicamente, pues eso, llevaba 3 meses. Y me cogí. Tenía un vuelo a Bali, pero se me rompió la pantalla del ordenador y hablé con Microsoft y me dijeron, sí, te lo cambiamos pero en Malasia o en Bangkok, que tenemos base allí. Total, que pierdo mi vuelo a Bali, me voy a Malasia y en Kuala Lumpur me tiro 3 semanas, que les envío mi ordenador y dicen que no, que al final no lo cambian, que no les da la. Que si no es en España, que no lo cambian. Bueno, un follón, me cabreo con ellos, tal. 3 semanas que no me sale absolutamente nada y estoy encerrado, entre comillas, en Kuala Lumpur esperando que me envíen el ordenador. Bueno, y ahí cambia mi viaje. Me compro otro vuelo a Bali y también lo pierdo. Y yo ahí estaba, quería volver a casa. O sea, bueno, me planteo, si no me salen bien las cosas, me voy a casa. Y justo llega un amigo que se llama Fran, que está escuchando, y me dice, oh, pues sí, estoy en Tailandia, no sé qué, en Koh Phangan. Y digo, y es que realmente es así, o sea, toda mi vida cambió allí, en ese momento. Me voy a Koh Phangan a verlo a él. Nada, pasamos 2, 3 días. Y nada, me dice, oye, vamos a Chiang Mai y tal, que yo me quiero quedar viajando. Digo, venga, vamos a Chiang Mai, me pillo el vuelo, pero al final él, pues por temas personales, no puede venir a Chiang Mai. Pero una vez en Chiang Mai, que no me lo había planteado de inicio, pues me voy a Pai, me encanta, vuelvo y conozco a una chica Thai. tailandesa. Y de allí, claro, yo quería pues hacer boom boom, ¿vale? Pero estaba en un hostal, total, que me busco un sitio, una guest house que tenga habitaciones privadas. Me voy a una, llego, bueno, la casa daba miedo, pero la mujer me dice, mira, el desayuno es gratis, la cena es gratis, los que me escuchéis ya sabréis de qué sitio hablo, la lavandería es gratis, el agua es gratis y todo valía 9 € por noche, que serían como $10 americanos. Y digo, mira, si a la chica no le gusta, mala suerte, pero yo me quedo aquí. Y ahí me quedé 3 semanas. Y entonces vinieron mis padres a... Bueno, mis padres dijeron, va, vamos a Bali a verte, no sé qué. Y yo creo que eso también me animó, ¿no? Porque era ya, yo ya estaba animado ahí cuando ya pues me empiezan a volver a salir las cosas en Tailandia. Pero, hostia, ver a mis padres y ver que es real, ¿sabes? Que no me... Porque llega un momento en que parece como que todo es de mentira, ¿no? Como, ¿estoy viviendo un sueño o qué? Pero no, ¿sabes? Mis padres quieren venir, tal. Bueno, me voy a viajar por Java. En Java, Java, Indonesia, ¿no? Pillo el vuelo a Indonesia y empiezo a viajar por Java. Voy a Yogyakarta, veo los templos. Veo la calle de Malioboro, impresionante. En Indonesia es súper gracioso, sobre todo en la parte de, pues, no turística, porque todo el mundo quiere tomarse fotos contigo, todo el mundo te pregunta cosas, en plan, Barcelona, Messi, Messi, no sé qué, ¿vale? Y nada, y de ahí pues voy por Java, visito el volcán Bromo, que es impresionante. Luego el Ijen, que tiene una llama azul, que se ve que solo hay dos volcanes en el mundo que sacan esta llama. Bueno, todo es impresionante. En el Ijen, de hecho, duermo en casa de un minero, en el suelo, con hormigas, todo tipo de insectos a mi alrededor, duchándome con un cubo, un frío que te cagas. Pero bueno, y cuando ya llevo casi un mes sin ver turistas, digo, va, me voy a Bali. Y llego a Bali, y Bali, bueno, es como un sitio de sentimientos encontrados, ¿no? Porque está totalmente occidentalizado, pero es un sitio precioso. Entonces, tiene el tema este místico de los templos, de los balineses. Son gente muy relajada, muy, muy bonita, muy, muy maja, pero tiene todos los males que tiene la sociedad occidental. Pues desde que se roba cada 2 por 3, hay gente con motos que hacen ruido, hay pues gente intentando hacerse como el duro, el malo, el no sé qué, ¿sabes? Y no solo los occidentales, también los balineses, ¿no? Entonces, bueno, yo ya iba un poco advertido porque mi ex jefe, jefa, me avisó. Pero sí, Bali decepciona un poco, a no ser que lo que quieras hacer es ser un turista, básicamente, que no estás ni tan mal. Pero bueno, por Bali tiene sus cositas, te puedes poner a hacer surf, a mí me moló el surf. Y luego te puedes ir al norte y al este, que es más calmado, en Amed. Y yo creo que ves un poco más la vida balinesa, ¿no? La vida más de relax. Y nada, ahí vienen mis padres, me encuentro con ellos. Yo ya estaba muy cansado de viajar, porque aunque no lo creáis, te puedes cansar de viajar, pero cansadísimo. Que no quería coger la mochila, porque claro, cada día cambias, sientes como que cada día tienes que hacer cosas, tienes que ir a algún sitio, tienes que visitar algo, pasas de no hacer nada en tu casa, solo el finde, a absolutamente cada día. Y sí, estaba cansado. Total que, bueno, me tiro una semana descansando hasta que llegan mis padres. Y cuando vienen mis padres, la verdad, impresionante. Bueno, los veo, ¿no? Veo. Me doy cuenta que no estoy en un sueño, ¿no? Y que es la vida real y que ellos también están ahí, me están apoyando en lo que hago, que yo creo que es una de las cosas más importantes, que tu familia te apoye y tus amigos, por supuesto. De allí, pues nada, visitamos Nusa Penida y nada, pasamos unos días muy, muy guays. No acaban de salir las cosas porque intentamos viajar sin planes, pero había mala mar, entonces nos tenemos que tirar unos cuantos días en Lembongan. Pero al final lo importante era que estábamos juntos. Y nada, bueno, pasan estas 3 semanas en que visitamos Bali, visitamos las Nusa, tenéis podcast sobre ello con mi hermana, muy buenos. Y aquí llega el final de hasta que decido ya parar un poco y empezar a construir, ¿no? Y es que, bueno, mis padres se vuelven. Cuando están mis padres vivimos un terremoto ya, ¿vale? Y que era del volcán del Rinjani, que es el que está en Lombok. Pero flojito. Yo he estado en 4 terremotos y era flojito. Ahí lo notabas un poco, pero ya está. Y, pero bueno, luego vienen mis amigos que vienen viajando, Ana, Gaby, y me encuentro con ellos. Yo estaba muy cansado de viajar, pero me dicen, va, vamos a Gaby y Gemma concretamente. Ana aún no había llegado. Y me dicen, vamos a ver las Islas Gili, que dicen que es lo más bonito, no sé qué. No hay barcos, porque hay mucha mala mar. Y cogemos el barco lento, pero bueno, no es ni tan mal. A Lombok, luego cogemos una van, una tartana, hasta las Islas Gili. Y vamos a la Gili Trawangan. Gili Trawangan, estamos un día, bueno, estoy un día con ellos y ellos se van a la Gili Air en plan honeymoon, ¿no? Bueno, no honeymoon, pero en plan romántico. Y esa noche, a las 7, conozco a un tío de Barcelona, que espero que no esté escuchando, pero estaba como una cabra. Y nos estamos tomando una birra a las 7 de la tarde. Y empieza a vibrar el suelo, pero muy, muy, muy, muy fuerte. Salimos corriendo, se cae el techo de una casa que estaban construyendo justo al lado, toda la isla corriendo. Y bueno, incluso hay un momento, dura 12 segundos el terremoto, que era de, creo que de 7 o algo así. Y llega un momento incluso que yo estoy corriendo y como corro quieto porque ya no tiene sentido, ¿no? Ya estamos como a salvo. Se para el terremoto, conozco a una chilena y bueno, y si nunca estáis en un terremoto, juntaros a un chileno o una chilena que saben mucho de terremotos, ¿vale? Total, que la chica nos dice, a mí ya al de Barcelona, bueno, yo también soy de Barcelona, cogemos los móviles, las chanclas y nos vamos para arriba del monte, 20 metros de altura. Todo el mundo en la isla gritando que va a haber tsunami, que va a haber tsunami. Nos vamos corriendo para arriba del monte con las chanclas y todo. Y bueno, la noche más larga de mi vida. Y en ese momento, bueno, espera que no se me pare el audio. Vale. En ese momento, bueno, estamos como ya subiendo la montaña, ya casi arriba en calma, y empieza una avalancha de gente, todo el mundo gritando, todos nos creemos que es el tsunami, y bueno, empezamos a correr, de hecho pierdo una chancla y la chilena se esperó a que yo recuperara la chancla, para que veáis, pero yo creo que, claro, dijo, mejor no estar solo, lógicamente. Bueno, y nos subimos a un árbol. Y eso eran las 8 de la tarde. Hubo, creo que dijeron, como más de 20 réplicas y 3 de ellas fueron de 7. O sea, y claro, había la amenaza de tsunami, la alerta de tsunami, que incluso el gobierno de Indonesia la da. Y la verdad, yo en ese momento, yo pienso que voy a morir, completamente. Porque si viene un tsunami a 10 metros de altura que estábamos en ese monte. Pero bueno, me dijo la chilena, me dijo, mira, tú te agarras al árbol, que yo cuando he visto a alguien que ha sobrevivido a un tsunami, ha sido porque se ha agarrado a algo. Y nada, me agarré ahí y realmente tenía miedo. De hecho, había una pareja de noruegos que estaban más arriba en el árbol y el suelo volvió a vibrar, una de las repeticiones fuertes, Y la cabrona de la Noruega se pone a cantar canciones de iglesia, rollo. Oh. Y yo me cago en tu puta vida, lo que me faltaba, que me voy a morir aquí escuchando gospel. Pero bueno, por suerte no llegó el tsunami y nos tiramos absolutamente toda la noche, desde las 8 de la tarde-noche hasta las 6 de la mañana allí. A todo esto el de Barcelona lo había perdido. Y lo bueno viene ahora, que es cuando a las 6 de la mañana sale el sol, empezamos todo el mundo a bajar a la playa, porque nos han dicho que nos vienen a recoger. Y me encuentro al de Barcelona, le digo, ¿pero qué ha pasado contigo? Tal, no sé qué. Y me dijo, no, es que eran las 10, me estaba aburriendo. Y me bajé a la playa, encontré a unos y me dijeron, mira, hoy cerveza gratis. Y nos emborrachamos. Digo, me cago en tu puta vida. Me he tirado yo aquí toda la noche en un árbol y tú de borrachera, como si no pasara nada, ¿sabes? Pero bueno, fue un caos, pero también fue un momento que dije, oye, mira, esto ya es una señal, ¿vale? Y vamos a parar de viajar un poco. Y me volví a Chiang Mai, a casa de esta señora. Y nada, me busqué un poco la vida, ¿no? Le propuse, ¿qué te parece si te ayudo? Y tú a cambio, pues me das alojamiento y comida. Y eso. Bueno, primero la idea era yo encontrar una casa y montar un hotelito, una guest house. Pero era demasiado tarde porque la temporada alta empezaba en noviembre y era octubre. Y nada, y entonces sale esta opción de que la pueda ayudar y no sé qué. Y nada, aquí estoy en Chiang Mai. Y hace ya un año que estoy viajando. Y espero que, pues bueno, que pueda viajar mucho más para. Ahora voy a estar una temporada aquí en Chiang Mai. Seguiré escribiendo, haciendo post de Instagram, haciendo podcast cada semana. Hoy he grabado podcast, dos podcasts sobre Myanmar y un podcast sobre la vida en el sudeste asiático. Y este podcast de hoy. Y nada. Y luego mi idea es irme a Nepal, a India y. Sí, un poco eso, y Myanmar. Myanmar me apetece también mucho. No sé. Pues hasta aquí el podcast de hoy y espero que os haya gustado. Y si queréis escucharlo más veces, solo tenéis que ir al link de la biografía en Spotify. Y bueno, entráis a Spotify Viajando sin planes y le dais a seguir para que os lleguen las notificaciones. También podéis seguirlo en iVoox y en iTunes. ¿Vale? Saludos y gracias por escucharme.